América Latina. Contacto telefónico. Diez de la mañana, 20 minutitos. Seguimos por La Crecida, en la 95.5 Radio El Grito. Más tempranito repasábamos los datos duros y de color de lo que fue ayer el balotaje para elegir presidente en Brasil. Ahora, como prometimos, nos ponemos en contacto con Gerardo Skalovics para analizar esos datos y, de paso, la buena noticia, anticiparnos al comienzo del ciclo al sur del río Bravo por Radio El Grito a partir de esta semana. Hola, Gerardo, muy buen día, ¿cómo andas? ¿Escuchás? Hola, para toda la oyentada de Radio El Grito. Bueno, sabemos que estás ahí a mil, así que te agradecemos estos minutitos acá al aire de La Crecida. Y bueno, estuvimos hablando un poquito de Brasil, quizá preguntarte desde tu perspectiva, el análisis, ¿qué es lo que hizo Bolsonaro para poder ganar esta elección? ¿O qué es lo que hizo Haddad para perderla? ¿Qué pasó ahí en el medio para que esto pueda suceder en Brasil, que ha sorprendido a muchos y muchas? Bueno, mira, lo primero que hay que aclarar siempre en este proceso electoral es que fue unas elecciones totalmente irregulares, ¿no? Atípicas y con mucha deslegitimación, ¿no? Digamos, a partir de que nacen de un golpe parlamentario en 2016 que destituyó a Dilma y que continuaron con el encarcelamiento y proscripción del candidato favorito, que era Lula, digamos, que tenía el 40-45% de intención de voto y fue encarcelado sin ninguna prueba y fue proscripto irregularmente por el Tribunal Electoral. A partir de ahí comienza, digamos, el ascenso abrupto de Jair Bolsonaro, y hay muchas razones. La verdad que es un fenómeno hasta sociológico, la irrupción en Brasil de un proyecto abiertamente fascista que logra ganar en las urnas, ¿no? Un proyecto, un candidato que defiende la dictadura, que hace apología de la tortura y, bueno, toda su retórica misógina, machista, xenófoba y racista que ya conocemos, y que es apoyado, como decíamos, con el 55% en esta segunda vuelta, casi 60 millones de brasileños y brasileñas que lo votaron. Yo creo que va a llevar bastante tiempo entender bien todo este fenómeno que se está dando en Brasil, porque implica una derrota cultural, ¿no?, muy importante. Tiro dos o tres cositas a la pasada, no sé si me están escuchando bien. Perfecto. Ah, está bien. Tiro tres, cuatro, por ahí, elementos que han jugado fuerte para este fenómeno emergente en Brasil. Uno tiene que ver con la democracia brasileña, muy debilitada, esta crisis de representatividad de los partidos tradicionales. Digo, Bolsonaro arrasó con todos los votos de la derecha y la centroderecha, básicamente. O sea, el PT no tuvo una tan mala elección, sacó casi el 40%, casi el 30% en la primera vuelta, el 44% en la segunda, pero los partidos de centro-derecha implosionaron. Todo el voto histórico de la derecha y la centro-derecha migró hacia esta ultraderecha fascista de Bolsonaro. Y la fuerte campaña contra el PT, digamos, queriendo asimilar al PT a la corrupción solamente, cuando todo el sistema brasileño está inmerso en el lavajato. Bueno, ese sentimiento anti-PT a partir de los medios jugó muy fuerte. Las iglesias evangélicas jugaron un rol clave, los pastores de la Iglesia Universal del Reino de Dios hicieron una militancia activa en todos los barrios, sobre todo en las grandes ciudades, a favor de Bolsonaro. Las fake news, ¿no?, estas noticias falsas diseminadas y multiplicadas en las redes sociales, sobre todo en WhatsApp, jugaron también un rol muy importante en una sociedad muy despolitizada. Hay que hablar de una sociedad brasileña históricamente, pero en los últimos años ha ganado este discurso de la antipolítica y el desprecio hacia todo el sistema político, y quien capitaliza ante el vacío de la derecha y la centroderecha y ante la debilidad de la izquierda es este emergente de la ultraderecha, como ya pasó en varios países de Europa y nada más ni nada menos que en Estados Unidos con Donald Trump. Ahí va. Sí, está clarísimo, la verdad. Bueno, por lo menos el análisis, vamos a ver qué pasa a partir de ahora, ¿no? Sí, que es muy impredecible. Ajá. La verdad que es muy todo lo que pueda pasar entra en el terreno de las especulaciones, es parecido en ese sentido a Donald Trump, con el alimento de que llega con una fuerte impronta militar. Ayer se veía al ejército desfilando por las calles y la gente a favor de Bolsonaro vivándolo. Bueno, la verdad que se impone muy fuerte, ¿no? Brasil, sí, una vuelven, digamos, los militares a dominar el poder, y lo más peligroso que lo hacen a través de los votos. De una. Bueno, Gerardo, dimos la buena noticia hace un ratito, la volvemos a decir. Este viernes, aquí en Radio de Grito, arranca la emisión de este programa que vos estás ahí realizando. Estamos hablando de Al Sur de El Río Bravo, ¿eh? Vos, como parte del equipo, te queríamos pedir, para quien esté escuchando y para que el viernes acá a las 3 de la tarde sintonice la 95.5, que nos cuentes un poquito del programa, la historia, hace cuánto que lo hacen, con qué es lo que se va a encontrar la gente del Valle Tras la Sierra al escuchar Al Sur del Río Bravo. Bueno, ante todo, muchísimas gracias, es un honor que el programa empiece a sonar ahí también en El Grito, una de las principales radios populares ahí de Córdoba. El programa es la cuarta temporada, se llama Al Sur del Río Bravo y tiene ahí como su lema Noticias, Cultura y Raíces de Nuestra América. Es una emisión semanal de 2 horas con las informaciones de lo más destacado que está pasando en América Latina, digamos, todo lo que tiene que ver con la coyuntura política de la región, con entrevistas en piso, entrevistas por teléfono, siempre tratamos de viajar al país más noticioso y hacer alguna buena entrevista, y también con columnas de cultura, de historia, de géneros. Bueno, le damos una fuerte presencia a la columna de géneros que está presente en todos los programas, y también le tratamos de ponerle un poco de onda con columnas humorísticas, bueno, ahí con un personaje que se llama Lupita, que es nuestra latinoamericanóloga, le decimos, y que tratamos ahí de ponerle un poco de onda y de humor a esta compleja realidad en América Latina. El programa sale por Radionauta en vivo y después se transmite por unas 40 radios de toda América Latina y el Caribe. Así que nada, es un gustazo que se sumen ahí a difundir este espacio, este programa, que lo que intenta, como decimos siempre, es burlarnos de las fronteras que nos han impuesto y, bueno, reivindicar, rescatar nuestra identidad latino-caribeña, ¿no? De una. Ustedes lo hacen en vivo los martes. Sí, pero está pensado como un programa que se pueda escuchar en cualquier momento, en cualquier día de la semana. Así que, digamos, no, el problema con atendemos, eso. Claro, atendemos la necesidad de cada, o la posibilidad de cada radio en cualquier lugar, en cualquier país, para pasarlo en el horario que puedan. Por eso está pensado como un producto semanal para escucharlo en cualquier momento de la semana. Así que, bueno, bienvenidos, bienvenidas y gracias nuevamente por... Bueno, para hermanarnos. Gracias a ustedes también. Ya les vamos a estar mandando algunas devoluciones que tengamos aquí de cómo pega el programa por el Valle. Seguro, seguro. Y la idea es, bueno, que sea también una excusa para seguir afianzando la articulación entre los distintos proyectos de comunicación popular. Bueno, Gerardo, te dejamos ahí, que sabemos que estás con mil cosas. Te mandamos un abrazo enorme y estamos ahí en contacto. Dale, un fuerte abrazo para las oyentas y oyentes del Grito. Y bueno, acá también a la orden para cuando precisen conversar un poquito más de nuestra América Latina. Abrazo grande. Un abrazo. América Latina. Contacto telefónico. Bueno, hablábamos ahí con Gerardo Skalowicz, espero decir bien el apellido, con quien reflexionábamos un poquito acerca de el balotaje en Brasil. Y la noticia de este programa, Al Sur del Río Bravo, programa que a partir de este viernes se va a estar acá emitiendo también por Radio El Grito, la 95.5.